solito en tu casa. A ver, a ver. Ah, sí, síntesis. Vacaciones en Tel Aviv. Yana nos da clases de historia, nos explica un montón de teoría. Yana es de izquierda, sí, claro, defiende algunas cosas perdidas. Ella es alemana, como no, también sionista. Lo que Yana nunca nos cuenta es que hacía su abuelo en los 30. Aló, aló, aló. Micrófono Senón. Cronómetro funcionando. A la de una, a la de dos, Palestina vencerá. Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era ni volverá a serlo nunca. Esta es la edición 140 de este programa vetusto y cretino. Y nos hemos venido, hemos hecho una edición especial. Hoy no estamos en la emisora de Ágora Sol Radio, hoy estamos en Impact Hub o Impact Hub, un lugar moderno de coworking, un lugar donde se está haciendo un evento que se llama Planet Caravan. Es un evento de autoedición, artes y contracultura, al cual nos han invitado los compañeros de Contraculto, que pasaron por nuestros micrófonos hará cosa de unos 8 meses aproximadamente, y por supuesto se lo agradecemos profundamente porque, entre otras cosas, llevábamos con este proyecto parado un semestre o sí, casi un semestre, que es exactamente el tiempo que llevo yo trabajando por cuenta ajena, y trabajar y hacer cosas en los ratos que no son trabajar, cuando el trabajo te cansa, pues se hace difícil, remontar es difícil. Entonces, dicho esto y aclarado esto, vamos a explicar un poquito lo que hemos venido a hacer aquí al Planet Caravan. Hemos venido a hacer una mesa redonda sobre contracultura, sobre contracultura. Se lo había dicho al Nando antes, digo, voy a meter la pata y me va a salir la contra que no es. Contracultura. La contracultura, vamos a intentar hablar un poquito de qué es, qué no es, cuáles son sus límites, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus vergüenzas, cuáles son sus orgullos, cuál es su pasado, cuál es su presente, cuál es su futuro, si lo hubiera o hubiere. Y para ello, pues he montado una mesa de 8 personas humanas, que, bueno, 7 personas humanas y yo, que agradezco mucho que hayáis venido y que voy a pasar ahora a ir presentando en orden como las agujas del reloj. Entonces, si es como las agujas del reloj, empezamos por aquí. Bien, primero, antes de nada, las Cols, que son dibujanta y guionista. Hola, Cols. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo soy Olivia, soy la guionista de Cols Comics. Hola, yo soy Clara, soy la dibujante. Vale, vosotras venís un poco en empaquetado, ¿no? De hecho, insististeis en que queríais venir como una unidad. Sí. Ok, sois siempre, una, muy bien. Siempre juntas. Bien, siguiente es Guillermo Casanova. Guillermo Casanova es músico, es miembro fundador del gobierno, antes conocido como The Government, toca también en Los Chicos, ha girado por un montón de sitios, es ilustrador, es diseñador y es compañero de batallas y de historias. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿qué tal? También he estado en Franca Decadencia una vez. Estuviste en Franca Decadencia, es verdad. Me hace ilusión volver. Sí. Vale, bien. ¿Lo pasaste bien? Me lo pasé muy bien, me gustó mucho. ¿Te gustó la experiencia? Me quería volver. ¿Por eso has repetido? Venga. Pues si lo sé, no te pago. Bien, siguiente, tenemos a Elisa McAusland. Tienes un currículum muy impresionante, te voy a presentar como periodista cultural. Eso ya es empezar mal, pues nosotros somos enemigos frontales del periodismo y de todo lo que al periodismo se refiera. Y de la cultura. Y de la cultura, no, depende de la cultura. Hay culturas buenas, exacto, hay culturas de mierda, hay culturas estupendas, hay culturas que ni fu ni fa. Pero bueno, eres además fundadora de la Asociación de Autoras de Cómics, junto con la compañera, eso es, colectivo, junto con Carla Berrocal, que es la que me puso en contacto contigo. Amiga y hermana, sí. Y a la que agradecemos que nos haya facilitado este contacto, y a ti te agradezco que te hayas tomado la molestia en venir. Y también muy contenta de volver a Ágora Sol Radio, porque yo formé parte de Sangre Fucsia. De Sangre Fucsia, cierto. Bastante tiempo. Sí, cierto, es verdad. Un honor y un placer. Bueno, pues nosotros encantados de tenerte aquí de nuevo de vuelta. Nos vamos al ala oeste, donde tenemos por orden a David Bizarro. Hola, hola, David. ¿Qué tal? Que te he preguntado antes cómo presentarte y hemos concluido que autónomo. Sí, básicamente. O sea, tengo que ganarme el pan de mil maneras. No todas son rosas, pero bueno, la faceta que más me gusta es. Bueno, yo sí que escribo. Podrían meterme en periodismo cultural, uh-huh. Pero bueno, del lado turbio, que creo que es el que más te gusta, uh-huh. Que colaboro con La Felguera y vamos, que esa es la parte más agradable de mi día a día. Sí, es un poco también lo que nos ha hecho pensar en ti como un perfil interesante de cara a hablar de cuestiones contraculturales. O sea que te agradecemos mucho que hayas venido. Además, creo que has participado también en El Mundo Today y eso está muy bien, pero sí. Tenemos que decir una cosa. En la SER, pero eso no es. Yo eso no lo incluyo mucho en eso el, está muy en el mal. Currículum. Eso claro, está muy claro, mal. Sí, pero sí. Hay otra cosa que está peor. Si no me equivoco, eres coruñés. Sí, ¿qué pasa, que eres de Vigo? Claro, hombre. Claro, claro. Pues esa igual es la razón de que sea la primera vez que me invitan a este programa y a esta emisora, pero bueno, pues nada. No, yo en la emisora no tengo, Pablo, no pasa nada. En la emisora no tengo mando, pero bueno, salvando ese pequeño obstáculo que resolveremos luego. No vamos a tener problema. Estupendamente, pues bienvenido y muchísimas gracias por prestarte a participar. Y ya cerrando el lado, en lo que yo he llamado el sector anormal. No, no anormal, era otra palabra, así más como revenido. Además, vengo aquí un poco. Hoy vienes especialmente anormal. Bueno, pero sí, primero, antes de resultar engañado, déjame que te presente. Vale. Enano Ramone, compañero de aventuras de radiofónicas, distribuidor de discos de punk y dueño o motor del sello Beat Generation, que es un emblema o un icono o algo muy reconocible, muy importante dentro de la cosa del punk, el underground y tal vez podamos decir que la contracultura. Y además participabas o has... comandabas, ¿no? Capitaneabas un programa de radio llamado Trastorno Tripolar, también de era entorno, una terapia, ¿no? Era una terapia, efectivamente. No era una terapia en la que nos reuníamos diferentes pacientes y tomábamos medicamentos e intentábamos pues superarnos a nosotros mismos. Y nos hemos superado. Y encontrar esas herramientas que nos hacían ser mejores personas. Y las hemos encontrado, ahora solo nos falta encontrar la herramienta que nos permita seguir haciendo la terapia, que llevamos también temporada muy larga. Yo, perdona que te interrumpa, que estuve, para mí fue como un shock de la hostia, ¿no? Porque significa cómo la cultura, además, se convierte en algo institucional, porque Agora Sol fue como un espacio que se cedió a luchas vecinales. Excedido, y el centro social seco. Sí, ¿no? Es una Entonces, cesión. Cuando vi ese edificio dije, ¿y esta mierda? Y cuando vi al guarda jurado dije, ¿y esta mierda? Y al final me pareció que el sitio está muy bien, es muy pro, pero no... Es más cómodo que cualquier ocupación, pero efectivamente sí, no tenemos la autonomía que tienes en cualquier espacio liberado o en cualquier espacio donde tú respondas. Pero sí, eso es una cesión municipal que dio Ana Botella. Eso, las llaves del local de Agora Sol Radio las entregó Ana Botella a Murgui. Hace, no sé si fue en el 2013, sí, yo no formaba parte, o antes, no formaba parte todavía de la emisora, pero sí, eso es... Qué turbio todo, ¿eh? Es turbio. Pero no contraviene los principios del manifiesto de Villaverde de las radios libres, ¿eh? También sí, hay joder, que decirlo. Del año 83, ¿no? Que del año 89, si no recuerdo mal. No, 86, 89. Sí, anterior. Es anterior, ¿sí? Sí, sí. Bien. Bueno. Ya empiezas bien, enano, ¿eh? Ya empiezas bien. Ya, yo ya sabía que no era muy buena idea traerte, pero en realidad yo no te he traído a ti porque quisiera que vinieras tú. Yo quería que viniera el Doc Nando y Doc yo. Nando dijo que si no venías tú, no venía. Bienvenido, Doc Nando. Hola. También conocido, por lo visto, como Capitán Vallecas. Pero eso era mi programa de música. Eso jamaicana. Era tu programa de música jamaicana llamado El Frenoscático. Craso error y terrible decisión hacer un juego de palabras en... Pero bueno, es algo a lo que desgraciadamente estamos muy acostumbrados. Siempre he estado muy cercano a la locura. Siempre, que, sí, sí. Sí, he estado en Trastorno Tripolar. Efectivamente, ¿qué te vamos a pedir? Y bueno... Tú, como parte también un poco de la historia contracultural, podemos decir, de España, formas parte o has tenido, como bien has dicho, participación... Has sido una víctima, estado en Radios Libres muchos años... He sido una víctima de la contracultura, ya en el 74 empecé a comprar Ajo Blanco... Ajá, de eso queremos luego hablar. Luego más tarde fui integrante de un grupo que se llama Los Siete Magníficos... Uh-huh. ¿Un grupo de qué? Dedicábamos a hacer el chorra... ¿Un grupo de...? Era un grupo de acción cultural libertario de okay, nueva izquierda, okay, bien. y cosas así. Pero vamos, eso te hablo cuando tenía 20 años. Ha llovido, para, ¿no?, los que estén escuchando, yo tengo ahora mismo 68. Si tengo que contar el currículum, nos podemos morir aquí. Bueno, pero bueno, en lo que aquí respecta de radios, pues estuve en la fundación de, por la librería El Boulevard, de la la segunda Onda Verde Vallecana, uh-huh, y luego en la posterior Radio Vallecas, que es donde estuve 10 años con el programa de Frenoscántico. Y luego ya posteriormente, cuando vi que estaba bastante mal de la olla, ya me fui con trastorno tripolar y ahí ya pues intenté curarme, pero vamos, no. Decidiste empeorarlo todo. Empeorarlo todo. Y yo vengo aquí a defender la incultura. Muy bien, es un posicionamiento bastante, sí, contracultural. Después de tantos años me he dado cuenta de que es lo mejor, no saber nada. Bien, presentada ya esta mesa peculiar y particular, me gustaría empezar por un contexto histórico, por hablar un poco de qué entendemos por contracultura. No sé quién quiere empezar con esto, quién quiere arrancar. Venga, vamos, uno, láncense. Hago aquí, pongo un reloj, hago tic-toc. Venga, Nando, dale. Muy bien. Tú, como además, bueno, veterano, que eres el único de los que aquí me estamos. Me toca a mí porque... Venga, érase una por vez... viejo, eso es. Érase una vez en 1974 que apareció una revista llamada Ajo Blanco. Ajo Blanco ha sido uno de los revistas principales de la contracultura aquí en España, que también se le ha llamado la cultura underground. Incluso aquí en, sí, América es más conocida casi por la cultura underground. De hecho, hay un libro que se llama La cultura underground de Mario Griffith, muy interesante. Esto lo digo para que parezca que soy un poco intelectual, que leo libros. Y bueno, pues de comprar el Ajo Blanco, pues seguimos comprando el Star. Y de ahí ya pues vino toda la avalancha de publicaciones. Primero, ¿en qué año estamos hablando? En 1974. En el 74 ya nace Vivo, Ajo Blanco. Ajá. Salió el Star. Vale. De hecho, ayer estuve viendo el número 2, que lo tengo en casa, y dije, joder, no ha pasado el tiempo. Pero, bueno, lo único que ya a partir de esa época se empiezan a meter aquí las ideas esas que venían un poco de América, y que tanto el Ajo Blanco, el Star, y a nivel de cómic, por ejemplo, también otro que es muy antiguo es el rollo enmascarado, el carajillo vacilón, Nasty de Plastic, en fin, y todas esas cosas. Todo eso son esos son los primeros cómics, revistas que fundamentalmente son de TVOs. Al amparo de la aparición del Ajo Blanco. Uh-huh. Porque antes del Ajo Blanco, que yo recuerde, habría cosas, pero no eran, además no había políticamente no se podía hacer mucho, y esta Ajo Blanco era como una cosa cultural que no era muy peligrosa, digamos. ¿Por tú qué edad tenías? Yo tenía creo que 20 años. 20 años ya. Y no tenía 20. ¿Qué años? No, yo creo que no llegabas a los 20 años todavía. No ¿qué llegaba? Supuso eso, según tu recuerdo, esa aparición en gente de tu edad y un poco de tu corriente ideológica, pues mira, política, que sería el anarquismo. Por lo pronto, una de las cosas de aquella época de la contracultura, tanto en América como en otros lados, es que empezamos a mezclar la droga con la política y con la música. Fuimos de los primeros políticos que teníamos una cierta conciencia libertaria, que empezábamos a fumar porros. De hecho, los partidos serios nos invitaban a charlas sobre los porros, porque ellos no tenían ni puta idea de lo que era fumar porros. Y entonces ya ahí se empezó a mezclar y empezamos a desmadrarnos, digamos. Y nos convertimos en esa corriente movimiento libertario nos llamaban anácratas. ¿En el movimiento libertario te refieres al anarquismo más de carácter sindicalista o de...? Sí, pero bueno... Menos relacionado con lo cultural o el hedonismo. Esa es una parte de la historia que ahora lo comento. El movimiento contracultural, esencialmente, tanto en América, que fue, primero, fue la Beat Generation, uh-huh, y dentro de la Beat Generation, Jacques Kerouac, el Ginsberg, y el William Burroughs. Sí. Tengo un inglés de Oxford. Es de Oxford, se nota. Se nota. Luego ahí pues, salieron los Beatniks, los Hipsters, Uh-huh. Que los hipster no es un invento no de es ahora. Un invento del y los 2010. Hipster de ahora no son como los de antes. Los de antes se uh-huh. ponían de heroína hasta el culo. Uh-huh. Y estos de ahora no se ponen de nada. Uh-huh. Bueno, pues entonces es principalmente, la contracultura es principalmente libertaria. Lo que pasa que mezclada en sus inicios, bueno, después de la violencia es cuando viene lo de lo que se le llamó ya contracultura, movimiento o el movement o la cultura underground en América en los años 60. Uh-huh. Nació de la politización de los hippies, que son los siguientes que aparecieron, y que coincidió con la guerra del Vietnam, una situación económica chunga, y entonces hubo una gran politización. Pero era como otra forma de ver las cosas, ¿no? Por eso te digo que ahí estaban las drogas, esta gente de los antiguos business, jugando con el LSD y con cosas así, y filosofías orientales, y patatín y patatán. Bueno, en fin, es que me enrollo. Pero bueno, eso cogéis en la Wikipedia y lo tenéis fácil. A lo que vamos, aquí en España. Aquí en España la contracultura, digamos, explotó a nivel de rollo social, sí. En las jornadas libertarias de Barcelona. Eso me interesa. ¿Esas jornadas en qué año fueron? Esas jornadas en el fueron, 77, a ver, saco ser. La chuleta, porque yo batallitas os puedo contar todas las que queráis, pero de fechas no me digáis nada, porque tengo un problema de fechas. Del 22 de julio a 25 en 1977. Ajá. Ya en marzo. ¿Tú estuviste allí? No. Pero vale, me lo contaron bien, todo. empezamos bien. Pero vale. me he visto Nando, todo. Ya está, hasta aquí tu intervención. Queda usted despedido. Me he visto todo lo. hay que darle stop. Me he visto todos los vídeos. Venga, cuéntanos videos. Los vídeos, anda. Hay vídeos. Y además tengo la revista de Ajo Blanco dedicada a las jornadas libertarias, que el otro día me la estuve empollando. Uh-huh. Yo vengo aquí preparado. ¿Verdad? Tú ya sabemos. Claro, porque soy un inculto y hay que darle una otra idea. No, fue en el 77. Antes, aquí en Madrid, hubo el primer meeting, que ahí ya se empezó a ver por dónde iban los tiros, de la CNT en San Sebastián de los Reyes. También en el 77, pero en marzo. Uh-huh. Y ahí nosotros, por ejemplo, los desmadrados del Club Juvenil Pedro Labor de Libertarios, o sea, pertenecías a un club juvenil. Sí, en esa época era lo único que había legal para poder Ajá. hacer actividades. Uh-huh. Estaban todos los partidos, la ORT, el PC, el 9MC y mucha más gente, y nosotros, que éramos los desmadrados. Ahí ya, por ejemplo, fuimos con una pancarta que nos fundó en un fondo que ponía grupúsculos anarquistas. Uh-huh. Ya íbamos marcando tendencia, uh-huh. por decirlo así. Ya a las masas no os dirigíais. Sí. ¿Sí? Pero de otra manera. Pero grupuscularmente. De otra manera, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, en la jornada libertaria se dio ese problema, que el bloque libertario, digamos, de los jóvenes sí. que venían con esto de la contracultura, chocaron con los antiguos militantes que habían vivido la guerra civil y la posguerra. Uh-huh. Y ese choque es un choque que ha permanecido mucho en la CNT hasta muy tarde. ¿Cuáles eran los puntos de fricción? El punto de fricción es que el bloque, digamos, a llamarlo, los contraculturales lo veían todo como un modo de vida, como tocaban otros temas, tocaban, exacto, las drogas, la liberación sexual, la homosexualidad, o sea, tenían un campo cultural mucho más amplio que los viejos militantes de la CNT, que venían de un sindicalismo duro y cañero. Pero eso, pues, chocó. Entonces, ¿qué pasa? La CNT, que era la forma de ver, unos veían la CNT como una cosa integral, ocupaba todo, uh-huh. todos los movimientos culturales, no sé qué, y otra, una forma más sindicalista. Y eso siempre se ha notado un poco hasta, yo creo que hasta hoy en día, pero bueno. Pero sobre todo ahí, en las jornadas es donde se empezó. Y ahí es donde empezó a salir, pues ya, todo el rollo a nivel de más político. Y no sé, si me he hecho un lío y alguien se ha quedado con una duda. No, yo creo que ha sido una buena contextualización para entender un poco cómo empieza a concebirse en España concretamente la contracultura. Y político, digamos que es la jornada libertaria fue el pistoletazo de salida, dirías. El pistoletazo. Aunque ya antes, Ajo Blanco y otros cómics estaban ya haciendo su labor. Uh-huh. Que Ajo Blanco no era solo de cómics, era una revista donde había Exacto. todo tipo de contenido. Sí. Uh-huh. Bien, vale. Muchas gracias por la intervención y por esas batallitas. ¿Cuánto iban a pagar por esto? Luego lo hablamos fuera, vale. Pero calcula aproximadamente y a ojo de buen cubero que entre cero y nada. Se mueve. Me hacéis, ¿vale? Un bizum. Eso es, sí, los que quieras. Bizum los que quieras. ¿Alguien más quiere aportar algo, criticar algo, comentar algo sobre este contexto patrio, sobre el nacimiento de la cuestión contracultural en Estados Unidos? ¿Alguien? Dale. Bueno, igual está un poco mal. Que, no está mal. Tú dale, tú métete con el Nando. Yo creo que el contexto que ha dado es muy bueno y es como más como para ampliarlo, aunque si bien es cierto que en España ese contexto es claramente anarquista, ¿no? En el mundo comunista el proyecto cultural es completamente distinto, tiene más que ver con los cantautores, tiene más que ver con otro tipo de publicaciones y tal. Sí que creo que en el contexto estadounidense, o sea, por dar como una definición más amplia, contracultura es... La serie de expresiones culturales que se plantean a la contra de la cultura dominante, uh-huh. ¿no? Básicamente. Entonces, ahí ya tienes... Claro, cosas más, abarca muchas cosas. Ahí ya tienes un contexto más amplio. Mola mucho el contexto que ha dado... El Opus Dei en un contexto islámico también es contracultura. En España, ¿sí? ¿Perdona? El Opus Dei en un contexto islámico también sería contracultura. Podría serlo. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que es algo que está diferenciado de lo que puede ser underground, ¿no? Porque a veces se confunden las dos cosas y no es lo mismo una cultura underground o una cultura subterránea o una subcultura que una contracultura, porque la contracultura yo creo que está ligada a organización social y proyecto político, uh-huh. o a proyecto de organización social o de, digamos, no sé, por decirlo de alguna forma, superación del estado de las cosas. A través de todo tipo de prácticas, desde la creación de espacios hasta construcción de hegemonías, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, creo que es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces, yo creo que el contexto que ha dado Nando es perfecto, que empieza en los 60, el término yo creo que se acuña en Estados Unidos, pero que, bueno, que yo creo que se pueden encontrar expresiones de eso en todos los sitios donde existe conflicto político, ¿no? Como que es la pata cultural de proyectos amplios de transformación. Entonces, bueno, luego cómo se articula eso, pues ahí podemos tener mucho debate, pero bueno, ya está. La cuestión sería que en el momento que se toma conciencia de una palabra como contracultura, acaba siendo empaquetada y ya no solo, yo creo que el primer proceso sería comercializar y luego el siguiente paso sería algo institucional, ¿no? Y entonces se pasa de comercializar a algo, ¿no?, reconocido y ya pierde toda su esencia. Por lo tanto, es una estupidez, ¿no?, hablar de contracultura para mí, ¿no? Que aunque eso nos haya marcado, ¿no? Porque claro, tú cuando conoces a los autores tanto a nivel de cómic, ¿no?, de tebeos, de música, pues está ahí, ¿no? Y al final siempre te forja, digamos, tu personalidad. Pero en el fondo es una mierda de palabra, ¿no? Es como hay que incluso huir de ella. Contracultura a mí me genera rechazo, pero es la palabra en sí. Quizá también soy un tío prejuicioso, lo reconozco, uh-huh. y ya... No solo lo reconoces tú, lo reconoce España entera, pero tienes mucha razón. ¿El qué? ¿Perdona? Sí, bueno, me alegro. Tienes tus cualidades redentoras. Sí, ¿no? Yo creo que es interesante renovar determinadas etiquetas o determinadas palabras, porque a mí lo que me parece interesante son las relaciones sociales. Es decir, si la forma de relación social es al margen del mercado, si la forma de la relación social es al margen de cierto dirigismo de las instituciones, o incluso podemos utilizar un poco las instituciones si nos convienen, jugar ahí en un equilibrio, pero si la forma de relación social es la de generar poder popular y autonomía, a mí me interesa, si usas la palabra contracultura y eso te sirve para generar una conceptualización en torno a la organización colectiva, a mí me vale. Aunque estando de acuerdo en que, en efecto, el capital es muy listo en empaquetar lo que sea. Yo sí que he visto que hay una idea que es la de disciplinar a los ricos y quedarnos con lo suyo, con lo nuestro, que es lo que hemos producido. Eso, de alguna forma, no lo venden eso. Sí, al no, grupo de no los solidarios no consiguieron, consiguieron comercializarlo, pero al Che Guevara sí. En Madrid, ¿no? Y estamos hablando de contracultura. Y yo, por ejemplo, que ha estado aquí Nando hablando, pero aquí, para mí, el germen de la contracultura o uno de los momentos más interesantes es lo que se llamó el rollo, ¿no? Sí, que antes que la movida madrileña, ¿no? Por eso yo lo que decía es cómo el rollo, ¿no?, se desarrolla, luego cómo se ve que sí que hay, Guille, como movimientos de barrio, que sí que se daban, ¿no?, en zonas como Vallecas, Vicálvaro, bueno. Enano, por contextual y por aclarar, ¿a qué llamamos el rollo? El rollo sería la... no es exactamente cultural, la movida, o sea, sea lo que te refieres, cultural, pero ¿cómo lo definimos o dónde naces? Pues sería como el equivalente de lo que sería el movimiento underground de Estados Unidos, pues sería un poco lo que ¿y de dónde nace la palabra? ¿Y se da? ¿De dónde viene? Pues creo que, no sé si fue Mariscal, ¿no? Sí. El que... De hecho, él sacó unos volúmenes que se llamaba Viva el Rollo, pero antes ya de que saliesen esos volúmenes y antes de que incluso aparece su sello, que es Chapa Discos, ya se emplea el término rollo. Incluso gente como Cesepe, ¿no?, o los inicios y tal, vienen del rollo. El rollo enmascarado, ¿no?, 1900. Claro, toma ahí ese dato. Los pero bueno. Bien. Y luego, no, pero ¿qué es eso? ¿Cómo pierde un poco el concepto transgresor, por llamarlo de alguna manera, del rollo a lo que, hablo de Madrid, ¿no?, a lo que se convierte la movida madrileña? Ese es un giro, o sea, ese es un giro y es un como, tema muy interesante. Pasa de, parece que la cultura siempre ha tenido como esa facilidad de desarrollo, de difusión, cuando llega un poco a las élites. Al final la cultura siempre ha sido un poco relacionada con la burguesía, por decirlo, ¿no? ¿No? Que es clasismo, ¿no? Un poco. Por eso ya cultura ya mal. Claro, pero eso es una concepción burguesa de la cultura. Que se llamaba El diablo con la cultura. No sé si tú lo recuerdas, que un poco expone esa base, ¿no?, esa evolución de la cultura, como incluso en el Renacimiento, que es la cultura. Que es ese es un concepto que efectivamente se ha transformado y ha cambiado, y el que tenemos cuando tú hablas en la calle a cualquiera de cultura, siempre piensa en cine, literatura, poetas, cosas de listos, cosas de gente bien. Cultura también es hablar alto, hablar abajo, escupir en el suelo o no escupir en el suelo, llamarle mamá a tu madre o llamarle doña Ramona, eso es cultura también. Las culturas al final los chistes de Arévalo. Los chistes de Arévalo también que son cultura. Solo un apunte. Venga, apunta, anda, apunta. ¿Qué es lo que has dicho? Ay, es que te iba a decir una... No, pues bueno, perdiste tu turno, Nando. Vamos a dejar que hablen otros sectores. Guillermo quería hacer una puntualización y después, Elisa, adelante. El apunte lo quería hacer un poco yo también en el sentido de lo que se estaba comentando, de hasta qué punto hay un libro que a mí me gusta mucho, que es La conquista de lo cool, de Thomas Frank, donde habla directamente de cómo todos estos giros culturales no son, siempre nos gusta pensar que son capitalizados y desactivados, pero Frank, sobre todo, viendo cuál es la dinámica y cómo esa dinámica de culificación o de hacer las cosas guay, el más molismo y, y bueno, lo que es ahora mismo una dinámica obvia y que a día de hoy se aplica de una manera constante. Podríamos decir que incluso las nuevas generaciones lo llevan en el código. Pues habla no tanto de esa segmentación o como que todo está... mucho más separado de lo que pudiera parecer, sino que hay una filtración e incluso al capitalismo le viene bien la contracultura, sobre todo para girar y para crear una cierta fantasía de que de verdad hay una resistencia, de que de verdad hay un cambio, y lo que se está haciendo es nutrir el escenario simbólico de esa fantasía, como decía, para darle de nuevo más gasolina a la máquina, ¿no? Y esto es muy interesante porque podemos pensar en los 70, luego también toda la lectura especialmente conservadora que se hace en los 80, sobre todo también en el mainstream y en la cultura popular, que luego es mucho más interesante y compleja de lo que pudiera parecer, y aquí en España, precisamente por ese choque generacional al que apuntabais antes, se satanizó de una manera bastante, bueno, con la perspectiva también de las distintas herramientas posteriores y siguientes generaciones, pues se vio que, bueno, que había como una especie de no, todo lo que llega de Estados Unidos y todo lo que llega del mercado del mercado que ahora fascina a las nuevas generaciones. Uh-huh. Todo el mundo vivió los 80 de otra manera completamente distinta. No, te hubiera gustado ser un niño de Stranger Things y vivir toda esta especie de trasunto americano de una cultura de consumo absolutamente brutal, y esa seducción estaba ahí, y sobre todo era algo que se quería también, ¿no? Y frente al momento en el que hay esa fantasía que compra sin ningún tipo de problema, es cuando lo que aquí entró, como si no hubiera un mañana, fue toda la lógica de consumo, que en ningún momento, digamos, se puso en solfa, en un sentido de que también hay que entender que en España entró la modernidad y la posmodernidad dos en uno. O sea, uh-huh. Esto fue en vena, y nunca mejor dicho, casi, uh-huh. casi sí. Ni metafóricamente, ¿no? Y creo que esto es muy interesante tenerlo en cuenta, sobre todo porque es una dinámica que, como decía, parece que si nos vamos a los 70 y la ponemos también en ese tipo de, digamos, de contexto, es como si no nos tocara ahora. Y ese proceso de culificación, ese ser guay, ese cómo nos ven, vendemos constantemente, es ahora mismo el día a día de nuestro presente continuo, y curiosamente es algo que ya se da por hecho, y que incluso pues todo lo que se puede detectar como underground ahora es cool, es guay, no tiene absolutamente nada que ver con un tipo de resistencia, sino que es un signo que detectas, que sabes perfectamente qué significa, y no tiene absolutamente nada que ver luego, o sea, tiene más que ver con incluso con un estatus cultural, más que luego con lo que verdaderamente tiene que ver con una clase, ¿no? Y tiene que ver con lo que tú también estabas contando por aquí en Retaguardia, con una serie de capitales simbólicos que se compra-venden, y hay una competición de quién es más, más guay. Y sin ir más lejos, teniendo en cuenta que nuestro presidente del gobierno ha pasado por Radio 3, le han regalado un tebeo para dar cuenta de lo de, digamos, de lo político que es en un amplio espectro, pero sobre todo también la música a día de hoy, que es curiosamente un cierto espacio también de propaganda y de maquillaje y de sentido o sin sentido. Yo creo que muy bien pensado, todo se ha dicho en ese planteamiento de precampaña que se está haciendo estas últimas semanas, pues vamos, más presente no puede ser. Jova, has abierto ahí un montón de melones. Ahora te doy paso, porque aparte quiero que habléis las Cols y tú, David, porque realmente una de las cosas que más me interesa debatir y que ya está rodeando o sobrevolando por encima de la mesa es esa cuestión de del mercado, de la cooptación y de cómo lo cool puede ser, puede satisfacer ese deseo de rebeldía sin asumir tantos riesgos como pueda ser la toma de las armas, el uso del boicot, la huelga, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo un poco el poder sabe jugar o consigue jugar con eso. Entonces ya está puesto sobre la mesa, ya no tenemos por qué retrasarlo. Ya, David, tira tú con lo que consideres. Me llama mucho la atención dos cosas. Para mí la contracultura, y bueno, lo que comentaba antes Guille y que ha profundizado más Elisa, ¿no? La contracultura y el underground son cosas completamente diferentes. Partiendo ya de una base semántica, o sea, contracultura tiene la misma carga simbólica que puede tener vanguardia. ¿No? Uh-huh. Que es casi términos belicistas, ¿no? O sea, sí. La vanguardia contra la retaguardia, ¿no? Ese enfrentamiento frontal contra lo que ya está establecido, ¿no? Y la contracultura, pues eso, la lucha contra lo hegemónico. Pero claro, el underground es otra cosa. O sea, el underground básicamente se ha utilizado durante décadas para desactivar ideas o conceptos o incluso luchas que forman parte de lo que podríamos entender como contracultura. Yo estoy un poco con el enano en el sentido de que el término contracultura me parece tan manoseado y tan arrastrado por el fango que es muy difícil defenderlo. Pero creo que todos los que estamos aquí, en cierto modo, lo ejercemos todos los días. O sea, es algo tan sencillo como lo que decías tú de dirigirte a tu madre en un término u otro, o ir a comprar el pan a la panadería de tu barrio y no ir al Mercadona, ¿no? O sea, una cosa mucho más cotidiana. Pero, por ejemplo, el underground, una de las cosas que más me fascina de cómo entró en España, que esto sería también parte del contexto político e histórico, fue a través de las bases militares americanas, ¿no? Tenemos el ejemplo de toda la psicodelia que nace en el sur de España, incluso de cómo entra. Sevilla y o en Madrid, ¿no? Tenemos el ejemplo del hip hop, de cómo entró. Y también que entraba también con los militares americanos. Pues evidentemente no solo era música, no solo eran cómics, también entró el LSD, entró, bueno, una serie de cosas que a lo mejor pues calaron bastante más en esas poblaciones que en ese momento pues a lo mejor no podían permitirse un viaje a Ámsterdam, yo qué sé, ¿no? Luego tenemos el caso de la diferenciación de cómo el underground se institucionaliza, ¿no? O sea, el ejemplo mítico es la movida madrileña, que es una de las grandes estafas piramidales de la historia, ¿no? Y que sigue funcionando 40 años después, y sigue dando billetes. Y que, claro, y que ha tapado sobre todo, y a eso me refiero con lo de desactivar mensajes y discursos, ha tapado otro tipo de movimientos que sí que considero que son contraculturales. Tenemos el ejemplo básico que me viene a la cabeza, porque soy del norte, es el rock radical vasco. Sí, claro, ¿no? Evidente. Sí. Y todo lo que eso conllevó, y los movimientos sociales, y los movimientos ocupas, y todo esto. Sí, que entre Barricada, Sociedad Alcohólica y Mecano, por lo que sea, el Partido Socialista Obrero Español lo tuvo claro. Claro, ¿no? Es... Y luego, me parece muy interesante lo que mencionaba Elisa, ¿no? De esta aparición de Pedro Sánchez en Radio 3. Radio 3, que ya veis lo que es a día de hoy, ¿no? Y en lo que se ha convertido, que no deja de ser algo ya absolutamente un altavoz del mainstream. Es un eslabón de mercado. Propaganda para festivales de verano. Tengamos en cuenta que ya el propio inicio del underground viene de eso, ¿no? O sea, en el momento en el que salen un grupo de tronados y empiezan a hacer rock and roll, los baby boomers que empiezan a generar dinero, ¿no? O sea, dinero propio para su ocio. Tienen tiempo libre para gastar su dinero en cosas que antes eran superfluas. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial y un crío, ¿para qué cojones iba a comprar un disco? Si no tenía ni tocadiscos ni tiempo, porque seguramente estaría trabajando en una fábrica o haciendo cualquier cosa. Entonces, claro, el capital se da cuenta de que eso es una manera de comercializar algo y de sacar rédito, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a ir inoculando dentro de el sistema capitalista esas ideas, esas modas, esa música, esa forma de vestir, ¿no? Y el ejemplo actual, pues bueno, claro, esto pasó con los hippies, ¿no? ¿Quién no se acuerda de los 90 de quien no ha tenido pues algún hermano mayor o primo o prima que tenía el póster de Val Kilmer haciendo de Jim Morrison en la peli de los Doors, ¿no? Que era como de, pero por favor, ¿esto qué cojones es? Si esto es de antes de ayer y no mola, ¿no? Todo lo que ocurrió con el grunge, todo esto es que era como el gran timo del rock and roll que decía, sí, que decía los Malcolm Pistols, McLaren, fueron los sí. 90. Y ahora tenemos el ejemplo Stranger Things, que a mí me tiene alucinado. Yo de pequeño en Coruña ni se me ocurría coger una bici y meterme por determinadas zonas, porque lo más posible es que no apareciera un demogorgon, apareciera un yonki, me metiera una mano de hostias y me quedara sin bici, sin zapatillas y sin gafas, ¿no? Entonces, claro, esa idealización de lo cool es lo más peligroso, a mi modo de entender, es que sobre todo idealiza un pasado que no hemos vivido, ¿no? Que es lo que me parece más alucinante. Y se está vendiendo un término de underground y sobre todo de contracultura en España, muy ficcionalizado, muy edulcorado y que está tapando a la gente que verdaderamente ha estado ahí, ¿no? Y pienso pues en los movimientos vecinales en Vallecas en los años 70, contra el Plan Parcial, o sea, cantautores, que llevamos cagándonos en el término cantautor mil años, ¿vale? En España, porque eran unos palizas, pero no todos eran unos palizas. Tenemos a Luis Pastor, ¿no? Creo que era el sí, Luis Plan Pastor, Parcial, que murió hace poco. Y coño, y ahora está la gente con... No ha muerto, vale, no, perdón. No, está entre nosotros, creo. Perdón, Luis, perdóname. Y luego cosas eso, que aquí no se dice ya cantautor, se dice songwriter. O sea, ¿cómo que songwriter? O sea, ¿qué cojones es esto, no? Entonces, y eso creo que sí que tiene que ver con eso. Y el libro que dice Elisa es capital. Ese libro, por cierto, que se lo quería preguntar antes y no lo he hecho, ¿de qué año es? ¿De qué? La conquista de lo cool, La conquista de lo cool, creo... Más o menos. Aquí en España lo sacó Alpha Decay con una reedición de hace unos pocos años, pero no es, en torno al 2018-2020, pero te lo busco ahora mismo. No, y a nuestra audiencia. Solo por saber si era de los 90. Nuestra audiencia. Y aquí ejerzo yo en condiciones de periodista cultural, que ya sabemos que es un sintagma muerte. Y con esto ya pasó el turno, pero para mí la contracultura que a mí de verdad me toca de cerca es la que representan gente como Stewart Home, como grupos como Crash, que sí que creo que tienen, aparte de un valor musical, que bueno, en algún caso... Crash, que son británicos, sí, del punk, anarquista, sí, pero es, más militante. Es como una cosa como... muy extraña, todo lo que se genera alrededor de Crash y todas las bandas que salen alrededor, y el universo propio que crean y su comunidad, o sea... Sí, lo conciben como una cultura completa. Espera, Nano, que no tienes turno, que lo vea pasar a las Cols, que no han hablado todavía. No, pero aguanta. No, que empieza con los Crash y se viene arriba, no queremos eso. Adelante, dadle, contadnos un poco. Bueno, por hacer como un poco un punto de vista más propio de nuestra generación, Olivia y yo somos hermanas. Sois de la generación de los 90. Sí, exacto. Vale, o sea, nacéis en los 90. Sí. Vale. De 95-97. O sea, nosotras, todos estos temas nos vienen heredados, evidentemente, de un contexto familiar por el que tenemos acceso a fascinarnos por esta cultura o contracultura, etcétera. Pero yo creo que en nuestro caso nos hemos criado como con un mito de todo esto, ¿no? Y lo vemos. O sea, yo durante años pensé que era la vida, que la vida era eso, y era pop. Bueno, ¿no? Porque de hecho, por explicar un poco, los tebeos que vosotras sacáis, que se llaman Calls, sí, van de gente del rock and roll, chicas del rock and roll de los años 80 en Madrid, ¿no? O sea, realmente está ambientado en la contemporaneidad. Está ambientado en la contemporaneidad, vale. Es una especie de intento de precisamente ver qué queda de eso. Okay. Y de rescatar todos los iconos y sacarlos de entre un montón de otras cosas, de obstáculos que hay en el día a día de ahora mismo, y ver qué podemos rescatar de ahí, contar historias a partir de ahí. Pero como decía, es algo que, o sea, para mí era la vida. O sea, yo en nuestra casa estaba llena de cómics, de películas, de discos, de pósters, y fue pues creciendo que te das cuenta de repente de que eso pertenece al pasado, ¿no? Y para mí la contracultura y el underground es una época. O sea, no es viable ahora. O sea, no entiendo. O sea, obviamente sí hay un concepto, pero lo pienso en el underground como si hablamos de la Guerra Fría. O sea, es un momento de la historia de la humanidad, ¿no? Vale, eso me interesa también por la cuestión de definición de qué es underground y qué no, que hay teorías al respecto, pero vale. No, continuo. Evidentemente, o sea, es una forma de hablar, ¿no? Porque... Pero sí, o sea, me resulta algo un poco mitológico y... ¿Por qué crees que no se puede reproducir ahora? Se puede reproducir y hay como raíces que se escapan, ¿no? Y que van por ahí trajinando entre redes, pero es todo una réplica, ¿no? O sea, es imposible porque no hay un contexto que precisamente como el que hubo en su momento, en principios de los 70, que permita que eso sea así. Ahora casi tenemos otra configuración mental y otra manera de concebir la sociedad. O sea, no sé. La idea de que nos hemos quedado sin imaginación, ¿no? Que ya no somos capaces de imaginar otra cosa. Bueno, yo sobre todo creo en el medio en el que nos movemos, ¿no? O sea, nosotras ha habido una democratización de la cultura a raíz de las redes sociales, internet, con lo que nosotras ya prácticamente nos hemos criado, porque es verdad que, bueno, nosotras... Las redes aparecen en nuestra adolescencia, de manera que ni siquiera somos de estas generaciones que se vienen, que ya es que ni conciben la vida sin internet. Y claro, una democratización así de la cultura no te hace distinguir, ¿no?, lo que es contracultura de lo que sí que es cultura hegemónica, y todo además a raíz de un algoritmo diseñado desde Instagram, que es una potencia económica. O sea, para mí la cuestión aquí es puro mercantilismo. O sea, yo no... El problema es eso, ¿qué consideras cultural, qué consideras contracultural o qué consideras underground cuando todo tiene que tener un sustento económico, ¿no? Porque si no, no hay manera de hacerlo. Tú lo decías antes, ¿no?, que hacía mucho que no hacías el programa porque has estado trabajando por cuenta ajena. Estoy, ¿no? Todavía no me han echado, hasta lo que sabemos el lunes vuelvo. Cuidado. Bueno, pues fenomenal. Y a nosotras nos pasa lo mismo, ¿no? Yo puedo considerar que lo que hacemos, ¿no?, nuestros cómics pueden... pertenecer a igual a esto, a una subcultura o algo así, pero es gracias a que tenemos otros trabajos. Entonces, el tema económico nunca va a ser una barrera para nosotras para poder producir, que viene a costa de otras cosas. Energía, mucha energía, que claro, somos jóvenes, entonces bueno, pues ahora parece que se puede alargar un poco en el tiempo. Pero hace falta eso, toda una serie de herramientas para poder forjar e imitar este sistema, esta cultura, ¿no? Que es lo que dice Clara, era sobre todo inspiracional para nosotras. O sea, de hecho, nosotras siempre lo decimos, que a nosotras Cols se nos ocurre después de ver una exposición que hubo en el Centro Fernán Gómez, que era justo sobre todo esto, contracultura, el rollo, vimos el manifiesto del rollo, Ajo Blanco, todas estas cosas. O sea, que es verdad que nosotras siempre habíamos tenido acceso. Además, bueno, como ambas hemos estudiado en la universidad, pues estas cosas se dan, ¿no? Las hemos estudiado. Que esto también es muy divertido, ¿no? Cómo hace la contraposición. Nosotras hemos estudiado las cosas que habéis vivido. Lo hemos conocido, lo han conocido por los libros y los que han estado allí. Claro, y fue al salir de ahí que nos dio el ataque de hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. Ahora mismo no sentimos que este mundo, que es el que nosotras vivimos, porque nosotras nos movemos pues eso, en lo que queda el reducto del rock and roll, ¿no? Que tampoco hay tanto ya en España, ya lo que es el mainstream ya es otra cosa, no lo sentíamos representado. Y entonces fue como que vimos todo eso, cómo la gente con 2 duros y 3 fotocopias representaba lo que estaba viviendo, lo que pensaba y tal, y fue como, vamos a hacer lo mismo. Por suerte eso, nos hemos podido siempre permitir hacer estas cosas gracias a que nuestros ingresos vienen de otros lados. Pero claro, que ahí está la barrera, ¿no? También hace poco estuvimos cenando en casa de Alberto García Lix y era muy interesante porque él, que era un referente contracultural, ¿no?, de la movida madrileña y tal, este señor vive ahora de museos. O sea, los museos le pagan verdaderos pastizales por generar su obra, pero es lo que a la vez hace su obra tan libre. Porque si este señor no se pudiera ir a Pekín a hacer una película, no la haría. Entonces, gracias a que tiene ese dinero, ese apoyo institucional, puede seguir generando un referente contracultural. Es curioso, ¿no? Entonces, bueno, me lía un montón. Saca un montón de temas. Y no sé cuál era la última pregunta que habías hecho. Pues yo tampoco. Bueno, pero un poco eso. Yo creo, además, generacionalmente, todo lo que hablamos de esta idealización de esta época viene de que estamos en un punto muy estético. La estética lo es todo porque vivimos completamente de la imagen, ¿no? Pues es lo que nos llega a todos a todas horas. Y entonces, claro, hay una idealización de una estética pura. Por eso Stranger Things mola, porque todo el mundo tiene idealizada la estética de los 80, ¿no? Por eso nosotras lo que hacemos eso, parece contracultural porque se parece a las cosas que salían en los 80. La línea clara, belga. Efectivamente, ¿no? Nuestros referentes son esos. Entonces, y claro, yo no te sabría decir si lo que hacemos es contracultural o no, tampoco. Claro, habíamos empezado por si se puede reproducir o si se puede crear contracultura hoy en día, ¿no? Cuando efectivamente tú lo has comentado, el canal, que eso es algo que olvidamos a menudo, hablamos de las redes sociales. Las redes sociales son 3 empresas, porque redes sociales son la familia, es una red social, el vecindario es una red social, el sindicato es una red social, el colegio es una red social, las aficiones que te llevan a participar en sitios donde encuentras a gente conocida, como esto, por ejemplo, es una red social, y sin embargo ya llamamos red social solo a Meta, y no sé qué más compañías hay, pero son 2-3 grandes empresas que canalizan y explotan eso, y toda la comunicación que ejercemos pasa por ahí, con lo cual esas autopistas tienen sus peajes y también condicionan. Vale, vamos a abrir, como yo veo que aquí hay ganas de hablar, vamos a abrir turno de turnos. Lo ha pedido Elisa primero. Enano, no sé si querías comentar algo de los Crash. ¿Te has quedado ya tranquilo con los Crash? ¿No viene a cuento? Vale. Venga, pues entonces vamos Elisa, dale. Y luego David o Guillermo. Venga, listo. Ya repartido, bien, todo claro. Venga. A mí me interesa mucho el tema de qué es visible e invisible en la esfera pública hoy, y que llamamos esfera pública, porque esto también es un tema. Yo, en el momento en el que la esfera pública es mercado, y nosotros también somos mercado en esa esfera pública, ya yo diría que está bastante privatizada en muchísimos sentidos. Se habla siempre de qué sostiene ahora mismo las autopistas de la información, que le encanta a la gente de Sociedad de la Información hablar de estos temas. Desde luego, más información imposible de quiénes manejan los dineros ahora mismo y a quiénes les estamos, digamos, dando nuestra información para que hagan dinero. Pero lo interesante, por ejemplo, es cómo se mueven y cómo gestionamos. Y gestionamos en un sentido bastante, estoy utilizando la palabra con bastante mala leche, es el hecho, por ejemplo, de qué queremos mostrar y dónde ocurre el verdadero sentido y sensibilidad de lo que está sucediendo. Y podemos hablar perfectamente de dos redes sociales que curiosamente gestionan de una manera, digamos, que sostienen un capital y un monopolio conocido, que es Instagram y WhatsApp. En Instagram, todo el mundo, en realidad es una red social que tú podrías utilizar como quisieras. Lo que tú desees mostrar, como si son tu primera defecación de la mañana o, lógicamente, lo que has comido, No era necesario conectar con defecación así tan El último tan cómic está hecho a propósito también. El último cómic el último cómic que has publicado en la editorial de turno, que además cuando eliges qué editorial también estás escogiendo qué imagen quieres dar y luego dónde ocurre todo. Que es en los grupos de WhatsApp. Pero los grupos de WhatsApp son el verdadero underground. Ahí es donde está todo el sentido ulterior, el verdadero inconsciente colectivo es donde está sucediendo. Y luego ocurre que aparece una herramienta como la inteligencia artificial y nos preguntamos todos los quienes estamos participando de la cultura que además está capitalizando toda una producción sin ningún tipo de permiso y con todas las propiedades intelectuales por pagar el capital, claro, de la propiedad, saltándose las leyes de la propiedad como toda la vida, desde luego. Eso desde luego, pero también además a la vez curiosamente, al menos en lo que tiene que ver con las IAs generadoras de imágenes, ahora ya mucho más castradas, mucho más direccionadas, pero en un principio, cuando están naciendo, curiosamente, sobre todo en lo que tiene que ver con las imágenes que están relacionadas con el terror, hay incluso una estética del sueño, una manifestación de las pesadillas que no vemos en ningún, que no hemos visto en los últimos 5 o 10 años, en la aparente libertad que tiene cualquier creador o creadora, y que curiosamente podríamos decir en un sentido romántico en el sentido romanticista del 19, que qué está sucediendo, ¿no? Un poco también como ocurrió antes justamente de la llegada del nazismo al poder, que había unas corrientes ulteriores pesadillescas. Esto además también está estudiado cómo la sociedad alemana tenía unas pesadillas en un sentido también casi de manifiesto de qué estaba ocurriendo, porque no se estaba debatiendo en la esfera pública todo lo que sí estaba sucediendo en otras. Es decir, ¿dónde se está debatiendo lo que de verdad le preocupa a la sociedad hoy? ¿Y si la cultura, que normalmente es el escenario donde también no solo se debate y comunica, sino donde hay una libertad para expresar, para que todos los actores puedan expresar qué está de verdad sucediendo? Ahora mismo hay quien habla de censura, pero yo diría que hay un nivel de autocensura muy elevado, porque todo el mundo en realidad lo que está haciendo es mercadeando. Promocionarse, ¿no? Solo promocionarse, sino lo que tú ya estás, promocionarte desde lo que planteas hacer. Ya sea para que te den la subvención de turno o ya sea para que la editorial que a ti te apetece o que crees que te va a dar más rédito, pues te coja el proyecto, ¿no? Entonces esto para mí es uno de los grandes problemas que está sucediendo ahora mismo. Podemos de verdad hablar de las responsabilidades macroestructurales, sin duda, porque están ahí, pero siempre han estado ahí. Y es verdad que cada vez más monopolizadas, pero siempre existe también la responsabilidad de la resistencia, de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, ¿no? Entonces esto a mí me preocupa especialmente porque en realidad también quienes somos los agentes culturales, periodistas culturales de muerte y destrucción, somos desde luego, ya no voy a decir culpables, sino hiperresponsables de que no se hace crítica. Bueno, es que además a mí me gustaría diferenciar del periodismo cultural de la crítica uh-huh. cultural. Y al menos mi compañero Diego Salgado y yo creo que lo que intentamos hacer es crítica. Y para ello lo que hacemos es lo que estaban comentando las compañeras, para tener esa autonomía, esa independencia, que es algo que creo que hay que blindar, sobre todo si quieres y poder decir lo que de verdad ejercer piensas, la libertad es poder tener un trabajo que uh-huh. completamente no tener, paralelo claro. uh-huh. que te al menos te asegure que puede el mínimo material que necesites, y luego desde luego digamos no condicionar tu creatividad y tu sentido crítico porque si no bueno, pues vas a entrar en el mercadeo una vez más. Y vuelvo a insistir, me encantaría que la esfera pública fuera pública, uh-huh. pero es difícil. Sí, no, sobre todo cuando en el momento en el que la privatización, vuelvo a insistir, estamos todos y todas pensando, yo esto lo digo en no pocas ocasiones, es curioso cómo la dinámica de ser el director de comunicación de ti mismo, uh-huh. esta idea que antes estaba muy claro cuando antes era publicidad o propaganda. Uh-huh. Esto era una cosa increíble. Y cuando con el cambio de siglo, por cierto, el libro de la conquista de lo cool es de finales de los 90. Ah, lo vale, digo porque okay. los 90 también están bastante satanizados y también había pensamiento y crítica. Pero eso es culpa de Rick Rubin. Sin duda. Pero que lo interesante es que el libro sí reflexionaba sobre esa culificación y capitalización uh-huh. de lo cool, o digamos darle esas herramientas al capital en los 70 y para explicar los 80 y el propio presente noventero a finales de los 90. Y aquí se hizo presente, por así decirlo, como herramienta en el 2010-2011 y luego la reedición de 2020-2021. Entonces, lo digo porque sí es importante el cómo ha ido evolucionando las herramientas de pensamiento, como teníamos muy claro, a mí me hacía gracia, porque cuando la publicidad se la llamaba propaganda, con toda la razón, porque uh-huh. es propaganda ideológica del capital. Entonces, antes estaba mucho más claro todo eso, ahora no, es o comunicación institucional, uh-huh. o comunicación política, o bueno, eso que ya ha evolucionado, ya tenemos otro tipo de agentes responsables de este tipo de actividad, ¿no? Entonces esto es muy interesante también, porque la propia cultura empresarial, que también es cultura, aunque nos guste más o menos, pero es interesante saber cómo funciona, porque siento decir que es la que, por desgracia, estamos ejercitando constantemente todos y todas, incluso en nombre del underground, de la contracultura, de lo que queramos. Totalmente, y esto, voy a hacer un pequeño inciso, todo esto, como prácticamente todas las cosas de este mundo, ya las explicó Pier Paolo Pasolini en los años 60 y en los años 70, donde hablaba de el predominio de la comunicación frente a la expresión, la comunicación como modo productivo y en búsqueda de un objetivo concreto, que es el beneficio, cómo se ha comido a la expresión como forma de contactar entre seres humanos de manera cultural, sin pretensiones, hecho con libertad, con honestidad, con autenticidad, lo que se llama la verdad, que es un concepto que ahora mismo no está en ningún sitio, porque ya el único valor es la efectividad. Y, o sea, esta idea de la comunicación se lo come todo y la comunicación es funcional y elimina esta naturalidad del ser humano de expresar sus sentimientos y tal, ya lo decía este buen hombre, que también se metía con los hippies, hay que decirlo, y con mucho acierto. Dale, vamos, termina esta intervención. Amor verdadero por este último apunte que acabas de hacer, completamente de acuerdo, vamos, es algo además en lo que insistimos mucho, porque es lo que tiene el lenguaje y cómo coloniza el lenguaje, el pensamiento y la manera incluso de que los artistas, sin ir más lejos, muchos compañeros, colegas, comiqueros, comiqueras, que hablan de qué intentan comunicar con sus trabajos, y es uh-huh. cuando se te vienen todos los demonios sí, encima diciendo, pero ¿qué me estás contando? Todo se convierte ¿por qué tienes en una aspiración publicidad? Comunicativa uh-huh. a partir uh-huh. de tu trabajo? Bueno, como sientas demasiado, eres un intenso, ¿sabes lo que te voy a decir? No, pero el tema de... pero estamos otra vez volviendo a qué quiere decir las palabras, qué queremos decir con cada una de las palabras y qué quieren decir. Y tu cita a Pasolini con qué es comunicación y qué es expresión, para nosotros es una constante, porque tiene mucho que ver con cómo se entiende absolutamente todo hoy. Bien, pues dicho esto, vamos a hacer una pausa de 2 minutos para que yo luego pueda editar y cortar la primera parte del programa y luego vuelvo a presentar el programa y seguimos hablando.